clave de amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. Bienvenidos a este noveno programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotras, nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de memoria democrática, de la visita de Issat y Manal, palestinos, de las defensoras de derechos humanos y de nombres propios y noticias de todo el mundo en relación con la defensa de los derechos humanos. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que iré como amenaza, ni sé qué sale la luna, al filo de su guardia. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, amor mío, al alba. He sustituido a Joe Cocker en la versión de una canción de los Beatles por esta canción de Luis Eduardo Aute, que para muchos la tenemos asociada a las últimas condenas de muerte del franquismo en el año 75. En torno al Día de los Derechos Humanos, y esta es la relación, día 10 de diciembre, muchas organizaciones plantean actividades. En Amnistía Internacional intentamos apoyar algunas de estas iniciativas que conectan con muchas de nuestras preocupaciones. El día 9 de diciembre, todas las asociaciones memorialistas de Córdoba convocaron en el Cementerio de la Salud a ciudadanos y ciudadanas de Córdoba para hacer un reconocimiento a víctimas del franquismo en Córdoba. Varias personas del grupo local estuvimos allí y depositamos nuestro clavel. Amnistía Internacional mantiene abierta una página, que está www.amnesty.org Justicia, en la que se puede firmar para pedir algún tipo de justicia frente a violaciones de derechos humanos cometidas, que haya medidas para garantizar la verdad de lo ocurrido, los hechos para hacer justicia y reparación, que se repare el sufrimiento de las víctimas y de sus familiares como merecen. Hoy me acompañan una vez más Luis y Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podríais comentar, sobre todo Luis, quizá del acto este del día 9 en Córdoba y de las preocupaciones de Amnistía, que tiene varios informes sobre el derecho a la verdad? Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo estuve en este acto y a mí hay dos palabras que creo que resumen los sentimientos que yo tuve y que en general se pueden tener en este tipo de actos. Uno es emotividad, es un acto muy emotivo, y solidaridad con las personas, que muchas de las cuales todavía viven, y familiares de las personas que sufrieron aquellos actos tan terribles y tan lamentables, y solidaridad con ellos. Y yo creo que además de, bueno, derecho a la verdad, justicia y reparación, y eso requiere memoria, y este tipo de actos, y este acto concretamente, pues es un acto de memoria. La memoria es imprescindible, es la condición necesaria para que se pueda acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación. Yo vi una asistencia quizás superior a la de otro año, y además, bueno, un detalle súper emotivo, diría yo, fue la interpretación de la obra de Pau Casal, El Cant dels ocells, que la interpretaron dos músicos, y puso el toque de emotividad que yo creo que requería el acto. Y memoria, porque en España es necesaria este acto de memoria, esta actividad de memoria histórica, porque los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales en España pues se resisten a investigar este tipo de acontecimientos, y amparado en una serie de argumentos, la ley, principalmente la ley de amnistía y otros, pero que diversos trabajos jurídicos y bastantes opiniones jurídicas han demostrado que esta ley en absoluto es un obstáculo para que estos acontecimientos, para que estos delitos se investiguen y se detecten. Y de hecho, pues hay investigaciones abiertas, así de simple, hay investigaciones abiertas sobre estos delitos en Argentina y en México. O sea que es posible, es, y lo lamentable es que todavía en España, pues los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, pues no están por esta labor, lamentablemente. Sí, precisamente hace casi un par de, bueno, o año y medio, unas jornadas, que vino un investigador de Amnistía Internacional, creo que tú asististe algún día, para una documentación y unos informes sobre la querella argentina, como en el momento en que se paralizó todo este tema de la jurisdicción universal, pues tuvo que viajar a Argentina una mujer que murió hace pocas semanas, Ascensión Mendieta, que para ella fue fundamental el poder encontrar los huesos de su padre, y bueno, pues esta juez argentina fue la que le tomó declaración, y es lo que se ha llamado la querella argentina, entendiendo, igual que Amnistía ahora cuando se han sacado del Valle de los Cayos los restos de Franco, ha dicho, bueno, hay muchas víctimas y hay todavía muchas cosas que aclarar, y no estamos hablando, como tú dices, ni de venganzas, ni de, simplemente el derecho a un conocimiento, a una memoria y a, bueno, esclarecer hechos y justicia, ¿no? Pues efectivamente. ¿Algo más querías decir sobre este tema? Simplemente eso, hombre, desear que igual que jueces argentinos y jueces mexicanos han encontrado que sí, que es posible investigar estos hechos, pues el deseo de que en España también no esté lejos el día en que se pueda abrir este tipo de investigaciones y de procesos jurídicos. Yo estoy contigo en que fue efectivamente muy emotivo, porque además un acto simple que se unieron diversas asociaciones, dejando aparte otros temas, que era un reconocimiento y la reclamación de lo que eran las víctimas, y ese desfile, que yo estaba en otras ocasiones con mucha menos gente, simplemente depositando el clavel, pues fue realmente un acto en el que en ese momento había gente también muy diferente. Pasando a otro acto que también lo hicimos en colaboración en torno al día 10, el día 12 concretamente, tuvimos la visita de dos palestinos, Manal Tamimi e Isaac Al-Kasaski, Y en esta ocasión pues lo hicimos un poco en colaboración con una asociación que se llama Al-Quds, que trabaja en general por todo el mundo árabe. Tiene mucha representación en Málaga, pero también en Jaén. Vino a acompañarles y también en colaboración con la Coordinadora de Asociaciones Pro-Palestinas y en Córdoba, con Córdoba Pro, Córdoba con Palestina, que también les he invitado, pero bueno, son días en que la gente tiene sus compromisos de amigos y bueno, pero ahora me gustaría un poco que Gloria, porque asistió a esta charla que dieron Manal y Isaac, y luego al día siguiente fuimos con ellos dos al Olivo, que mucha gente no sabe que hay un Olivo que tiene una placa como símbolo de la resistencia palestina, y dos periodistas que vinieron se fueron a otro Olivo, pero bueno, de vez en cuando se hacen actos allí porque es de conmemoración, se ponen banderas en forma de llave, porque es la llave que cuando los expulsaron de sus casas se llevaron los palestinos. Gloria, me gustaría que hablaras un poco de la figura de Manal o de lo que tú quieras en relación con este acto. Hombre, a mí personalmente me impresionó su valentía, su claridad. Evidentemente dio muchísimos datos, que no voy a repetir aquí porque evidentemente ni los anoté, claro, de la situación de Cisjordania, de su pueblo, que está cerca de Ramala, en la Cisjordania, vamos, en la Palestina ocupada. Que claro, yo que he sido profesora de historia, era complicadísimo explicar esta situación, pero ella lo explicó muy claramente, que a diferencia de que la franja de Gaza, aunque ahí el peligro es que le caigan bombas, pues es una franja muy larga, pero ahí se mueven con relativa libertad. Sin embargo, Cisjordania es como un rompecabezas, un puzzle, que diríamos ahora, de pequeñas islitas. Y la dificultad de los pasos contra las horas y horas de espera para cualquier cosa. Y claro, me impresionó la valentía y la claridad con la que explicó cómo allí lo terrible no es que varios miembros de familia, pues algunos han muerto, vamos, han sido asesinados, otros detenidos o arrestados, como una sobrina suya, la que se ha vuelto viral en las redes por la famosa bofetada. En fin, que lo difícil no es a veces tampoco el peligro de morir o el peligro de ser encarcelado, sino a mí me impresionó otros pequeños detalles que aparentemente pueden ser un poquito más simples, pero que son el día a día, la dificultad de que tiene que cruzar pasos fronterizos, el riesgo de cada día de que no sabes si vas a llegar a tiempo a la cola a comprar pan, o que vas a mandar al niño a la escuela y no sabes si volverá, o el riesgo de ir a coger agua, porque al parecer cada viernes se manifiestan, porque creo que hace unos 10 años o así el manantial del cual se surtía su pueblo pues ha sido ocupado, y cada viernes sin faltar uno solo se manifiestan para reclamar algo tan elemental, que aquí nos parece tan obvio, y lo tenemos casi olvidado, como el derecho al agua, el derecho a calmar la sed, el derecho a poder tener una higiene con el agua. Es que además, bueno, que creo que lo habrás leído también, es que muchos de esos manantiales realmente pertenecen a los palestinos, pero claro, como los asentamientos de estos colonos son mucho más poderosos económicamente, se están apropiando no solo de las tierras, sino también de los propios manantiales. Y entonces, claro, eso es algo muy grave, ¿no? Sí, sí. Además, sí, me impresionó también esos temas, porque en el fondo a veces nos quieren dar la impresión, la prensa a veces, cuando lo lees, o los medios de comunicación, de que allí hay una guerra entre religiones, árabes, musulmanes contra hebreos. Y no es cierto. En el fondo es una lucha por el control del agua, por el control de las tierras. No, aparte de que, bueno, todo el muro de Cisjordania, precisamente cada vez que ahora hablan de la conmemoración del muro de Berlín, bueno, cayó el muro de Berlín y hay 20.000 muros más, y uno de los más graves, que hay algunos reportajes bastante buenos, se ve cómo es un muro, y lo explica alguna vez Jesús Núñez, que yo sé que tú lo has oído alguna vez, sí, y también tú, que es un muro que está dentro de Palestina, o sea, separa a palestinos dentro de su propia tierra. No es que digas, es un muro entre la comunidad judía, no, no, es un muro dentro de Palestina. Por eso es el, sí, problema de que a veces, para ir a una tierra, si tu casa cae en el otro lado, dependes de que autoricen en los puestos de control a pasar o no pasar. Y el otro caso que tuvimos, aquella aldea de Yayús, a veces tenían que ir con un canastillo de cesta de fresas para venderlas, y se les podían estropear por el camino, los tenían retenidos 6 horas. Una mujer hace poco que iba a dar a luz, tuvo problemas muy graves. Los niños que tú has comentado, no sé si querías decir. Sí, sí. Al parecer esos muros van creciendo. y el territorio palestino, el porcentaje de territorio palestino va disminuyendo día a día. Y otro de los miedos que yo, si yo viviese allí, yo estaría aterrorizada, el miedo de que al parecer cada día al volver a casa, cuando a lo mejor has ido a la otra punta, para la escuela, a la universidad, al trabajo, a lo que sea, al anochecer, cuando vuelves a tu casa, está la intriga, no sabes si te vas a encontrar tu casa o no te vas a encontrar. Puede haber sido demolida en represalia por haber luchado, por haber sido defensora de sus manos. O simplemente puede haber sido ocupada por un nuevo asentamiento. O el muro, algún nuevo muro de los miles que al parecer hay, puede pasar por tu casa y te lo han demolido. Es que el tema de los colonos, que está ampliamente dicho que es ilegal, y lo van extendiendo también porque llegó Trump también a la Casa Blanca y les ha favorecido, ya no es entrar en las comunidades, no es ni siquiera entrar en el tema de Jerusalén, de Tel Aviv, es que están creando más asentamientos sobre unos asentamientos que ya eran ilegales. Y por eso una denuncia que hizo y una campaña amnistía muy fuerte sobre las compañías de viajes que encima están ofreciendo visitas turísticas en asentamientos que son absolutamente ilegales. Y ellos precisamente amparándose que si es un familiar de un terrorista y tal, tiran para abajo, o en la aldea de Nabi Saleh hay un montón de vídeos, se pueden ver en YouTube, cómo entran con cualquier pretexto a las casas, retienen los niños, lo que tú me decías antes en casa, de los controles, de cómo les fichan desde muy pequeños para tenerla absolutamente. Sí, pero es la vida corriente y además ir creciendo con estos colonos en unos asentamientos que están, toda la comunidad internacional dice que son ilegales, pero ahí siguen. Uh-huh. Sí. ¿Tú querías añadir algo de la charla o qué te pareció? Sí, lo de Booking también, por ejemplo. Sí, claro, lo mismo. Bueno, tanto, vamos, Gloria y tú, María Jesús, habéis dado pues bastante de los detalles de la vida cotidiana que describieron Manal Tamimi y Isa Al-Kasaki, los dos palestinos que estuvieron en esta charla. Y bueno, lo habéis descrito con bastante fidelidad todos los detalles. Y lo que llama la atención, o por lo menos lo que a mí me llama la atención y me indigna, es la impunidad total con la que el gobierno de Israel actúa frente a una comunidad internacional que mira para otro lado y que no se atreve a que se cumpla la legalidad internacional, resoluciones de Naciones Unidas incluidas. Y bueno, y un detalle que sí me llamó la atención es el tema político de un Estado o dos Estados. A mí me llamó la atención el planteamiento que hicieron, sobre todo Manal Tamimi, que ella decía, yo no sé hasta qué punto es una opinión oficial, pero por lo menos era su opinión personal, de que ella no quiere dos Estados. De momento, en la situación actual, porque precisamente tú, Gloria, decías que el territorio palestino cada vez es menor. Daba el dato de que el territorio palestino actual es el 10% del territorio palestino original que Naciones Unidas asignó a Palestina. Israel, por unos medios y por otros, ha ido anexionando territorio, y ahora mismo el territorio palestino es el 10%. Y ellos sospechan que puede llegar a ser hasta el 1%. Y decían que, bueno, que igual en ese momento Israel consiente un Estado palestino, pero ¿para qué quieren ellos un Estado palestino con un 1% del territorio? Entonces, ella se manifestaba, no era su opción, sino, bueno, ella planteaba lo que yo creo que es la opción histórica de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, un único Estado laico, democrático, sin discriminación por razón de raza, religión y tal. Eso es lo que ella planteaba. No sé, vuelvo a decir que no sé hasta qué punto el planteamiento político oficial de las autoridades palestinas actuales, pero bueno, lo dejo ahí como algo que ella sí aportó, punto de vista que ella aportó. Sí. ¿Tú querías decir algo sobre esto? Sí, quería añadir, bueno, lo de los mapas, eso también es más, es tan sencillo como que el oyente interesado acuda a Internet y vea mapas actualizados desde lo que hubo en el año 47-48 de la época otomana hasta la actualidad. Es que se ven mapas que ponían en blanco y en verde. Y como lo que verde, que supone que es Palestina, como va disminuyendo y ya son como un montón de lentejitas dispersas por una especie de campo. Pero aparte de esos detalles, que yo, claro, como profe de historia jubilado ante años, pues hay cosas que ya sabía yo. Sin embargo, a mí me sorprendieron más pequeños detalles en los cuales yo no había caído. aparte de los problemas políticos en los cuales pues no es el momento y tampoco yo quiero entrar a pronunciarme, me impresiona más pequeños detalles como que alguno de sus familiares o sus conocidos, cuando son detenidos, les dan a firmar en un papel que no está ni en inglés ni en el alfabeto árabe, sino que está en alfabeto hebreo, que es tan diferente que yo misma no lo entendería, y firman, obligados a firmar, un papel que no entienden lo que están firmando. Pequeños detalles a mí son los que me sobrecogen. Es que esto es lo que es un ejército de ocupación, que precisamente es lo que muchas veces se le recuerda a Islar, que vale, si él ha ocupado un Estado, él tiene unas obligaciones y, entre otras, no podría hacer eso. Con respecto a lo que tú dices, Luis, y hubo un momento hace años que leí bastante sobre este tema, pero ahora me pilló un poco de improviso, tendré que releer cosas y ya no recuerdo las razones que había a favor de una, porque tengo un libro muy interesante de las conversaciones de Barenboim con Edward Said, que era un palestino que vivía en Estados Unidos, y tengo bastantes textos y me gustaría releerlos, porque el otro día me pasó a mí, ya como estuve mirando el vídeo por si había que ayudar en la traducción, pero todo fue el mismo día, y reconozco que no he tenido tiempo, y ahora mismo me gustaría releer cosas para ver por qué se avala. Ella, las razones que daba eran muy evidentes. Lo que pasa es que no sé si eso tiene ahora mismo alguna salida, o sería más fácil, no lo sé. O sea, realmente eso se escapa de mi conocimiento, pero también énfasis me llamó la atención y me apeteció, hizo pensar que tengo que releer más sobre este tema. Yo que lo he querido comentar porque para mí fue una sorpresa también, porque yo estaba siempre en la posición de que la salida política actual son dos estados. Pero ella dio estos datos muy claramente, de que es inviable. El tema de los dos estados es que viene del año 90 y poco, cuando los acuerdos de Camp David, es que estamos hablando de hace 25 años, y hace 25 años igual la solución de los dos estados era viable. Y ahora a lo mejor pero ahora mismo la situación es totalmente distinta. Simplemente era eso. Está claro que la tolerancia que hay hacia Israel es por el papel que juega geoestratégicamente, y lo han señalado muchos analistas, más que el lobby, porque hay veces que dentro de Israel también hay grupos que están totalmente en contra de la política de asentamientos, pero ahí juega un papel en la región que, Más que ahora que decimos de Israel, me sorprendió que fue muy interesante la charla, la conferencia, pero luego en el turno de preguntas alguien del público también destacó algo que a veces se nos olvida, que es que también hay israelitas, hebreos, que están a favor de los palestinos, pero sin embargo estos son muy... No, de eso lo he dicho yo. Hay una organización, se llama Breaking Silencio, el Rompiendo el Silencio, que continuamente y muchas veces en ciertos momentos se ha manifestado dando un corredor humanitario, y yo he visto algunas películas hechas por gente del Estado de Israel muy interesantes, con muchas críticas, una a los limoneros muy interesante, otra de unos que les confunden al nacer y se crían, y es precisamente en Cisjordania, los confunden, y uno se cría en la familia palestina, otro judía, y luego cuando quiere ir al ejército, yo creo que sí hay, porque está un diario llamado Arez, que Netanyahu lo tiene totalmente sentenciado y es muy crítico, o sea que por eso también conviene también separar y saber que dentro de la sociedad de Israel, lo que pasa es que, los halcones... Yo he tenido mucho cuidado en hablar del gobierno. Del gobierno, por supuesto. Sí. Lo he hecho a propósito. A propósito. Ya, sí. Y luego, que no es un tema de religión, porque aquí viene muchas veces a cantar, alguna vez he traído una mujer que es palestina, pero es cristiana también, o sea que sí, hay que hablar del gobierno de Israel y no la sociedad civil. Bueno, pues hoy me puse ayer a buscar, voy a cambiar un poco de músicas, y encontré una música muy marchosa, que bucea de ritmos palestinos, pero con algo más electrónico, y digo, porque había otras más tipo laúd, vamos a poner algo un poco diferente, del lirismo de Al-Alba a 47 Saul, música palestina sin fronteras. I'm wage and no guarantee. No landlord on your back now. No country, no form. Back to the peasant, to the fellaheen born. درب القواف من عرفة طفني ونود تلم تلم ربي لمعبود راسمة صنع العهود وقت الحزم حنا الجنود حرب وسلم رغمان حدود عنا حلم الغياب نستقبلا يا ابن العير يا ابن النهر يا ابن النبع يا ابن البحر ابن السمكون الزنقة هاي الزقة وهاي احنا بنت العير بنت النهر بنت النبع بنت البحر بنت السنكو والسنجا هاي الصفقة وهاي حنا os haya gustado esta canción un poco marchosa, que además mezcla, como habéis visto, árabe e inglés. Y bueno, bueno, al igual que Manal en Palestina, hay muchas personas en todo el mundo que arriesgan mucho por defender los derechos humanos. El concepto de defensor, defensora de derechos humanos, no siempre lo hemos tenido claro, aunque en España hay un programa específico que nos trae de visita a personas que llevan años luchando en su país y que corren riesgos importantes. En este año ha habido una difusión muy importante de nombres menos conocidos que entrarían dentro de la campaña Valiente, una campaña global en 2 años, y sé que Gloria ha estado informándose especialmente de defensoras, que creo que era el 29 de noviembre, habían puesto como el Día de las Defensoras de Derechos Humanos. ¿Nos puedes hablar de alguno de estos casos? Sí, sí. Bueno, claro, pero en primer lugar, si no te importa, quería aclarar que decir defensoras, aunque esté con la A de femenino, no se refiere solo a las mujeres. Por defensoras se entiende a todas aquellas mujeres y hombres también. Es decir, quiero decir, a que todas, no se preocupan solo de temas de mujeres. Sí, a todas las personas que luchen por promover los derechos humanos y los derechos de la mujer y de la igualdad. En fin, que no solamente luchan por los derechos exclusivamente femeninos, sino de toda la comunidad. Por eso, en ese sentido, pues suelen ser, evidentemente, a veces sí que predominan, es cierto, algunas mujeres, son lideresas comunitarias. Entonces, en ellas, pues a veces hay algunas personas defensoras que actúan, pueden actuar unas a veces solo a nivel local, otras regional, otras nacional, otras internacional. Y hay de todo tipo. Algunas luchan solamente por algún caso puntual, a título individual, y acabada la causa. Pero casi siempre a veces suelen estar organizadas en alguna ONG. Y hay de todo tipo, las hay desde campesinas, activistas medioambientales, sindicalistas, periodistas, jueces, profesionales de la sanidad, de la enseñanza, en fin, de todo tipo. Y luego hay algunas que se especializan en algún campo, por ejemplo, defensoras de los derechos LGTBI o defensoras de los derechos sociales y reproductivos o de temas de justicia, en fin. el campo es tan, tan amplio como la vida misma. Yo sé que tú has seleccionado, porque hay muchísimos nombres, y no es un tema que se vaya a acabar hoy, y volveremos en otros programas a visibilizar estas luchas, pero creo que tú habías seleccionado algunos nombres que te han atraído especialmente, ¿no? Sí, claro. Bueno, algunas, del cual no voy a profundizar, algunos, voy a empezar por los casos de las activistas medioambientales, porque lo de Greta está muy bien, pero hay otras Gretas menos conocidas. Una de ellas, de las que relativamente más conocida, es Berta Cáceres. La hondureña Berta Cáceres fue asesinada ya hace 4 o 5 años. Sí, 3 años. Sí. Y esta también fue porque estaba en un grupo de defensoras de organizaciones populares e indígenas de Honduras. Este es un caso bastante conocido. Pero hay otros menos conocidos, como dos mujeres filipinas, de las cuales a mí me han impactado particularmente. Dos mujeres filipinas, una de ellas se llama Teresita Navacilla, y esta estaba muy preocupada, era un poco la lideresa de un movimiento contra la ampliación de una segunda mina de oro y cobre en Filipinas, al sur de Mindanao, por el gran impacto que tendría sobre los terrenos y sobre la atmósfera. Entonces, claro, al ser aquello, pues murió por heridas de bala. Aún sigue sin averiguarse y sin investigarse ese caso por las autoridades que deberían hacerlo. Otra filipina, que se llama, por cierto, es mi tocaya, Gloria Capitán, esta también fue una destacada activista ambiental, también murió por disparos de unos desconocidos. Y esta, lo que se oponía era que ella estaba contraria al uso de un terreno como almacenamiento de carbón. Y también que querían ampliar una segunda planta de combustión de carbón. Claro, eso evidentemente tendría un efecto nocivo para la salud, no de su familia solo, evidentemente lo decíamos antes, sino de toda su comunidad. También murió asesinada y hasta la fecha nadie ha rendido cuentas por su muerte. Sí, porque no es solo un tema, normalmente detrás de esos problemas ambientales suele haber unos intereses de algunas industrias o empresas muy claros. Por el caso de Berta Cáceres, aunque todavía está pendiente de ver autores, pero vamos, había empresas implicadas, como se ha visto en los juicios. Y uh-huh. ¿Algún otro caso? Sí, bueno, aparte de las Filipinas, ha habido casos también evidentemente en Nepal, en Camboya, pero quería destacar que aparte en Asia, al parecer, según estaba buscando datos, en América Latina, precisamente, en Centroamérica y América del Sur, es donde hay más peligro, hay más activistas, y destacan las mujeres, pero hay más, corren más riesgo de ser asesinadas o de ser encarceladas o detenidas, todas aquellas activistas que luchan por el medio ambiente, pues en las selvas centroamericanas o brasileñas. Y una que le quiero destacar es una jueza de Honduras que se llama Mireya Efigenia Mendoza Peña, y era una jueza. Y ella era miembro de una ONG llamada Asociación de Jueces por la Democracia. Ella quería fortalecer el sistema, una justicia más eficaz y más verdadera en Honduras. Pues bueno, también tristemente fue asesinada en 2013 en el Progreso, en un departamento de Lloro, por unos hombres armados, desconocidos, que viajaban en una motocicleta. Tampoco se ha averiguado nada más acerca de los asesinados. También en América Central hay un caso que quería destacar porque allí hay un componente también racista. Hay una mujer que se llama Aura Lolita Chávez, que es una indígena, defensora de los derechos humanos, y esta fue amenazada de muerte. Claro, quiero insistir en eso porque a veces también, evidentemente, hay muchos hombres muy valientes, en la campaña valiente que contiene varios nombres de hombres, pero es que las mujeres yo creo que sufren una doble discriminación, un doble ataque. Un hombre que lucha por sus hermanos corre el riesgo de su vida, corre el riesgo de ser asesinado. Pero una mujer, como ella misma, voy a leerlo más que mis palabras con las suyas mismas, corre el riesgo de ser agredida sexualmente, ella, o ser amenazada la figura de sus hijos, de su familia, con lo cual es como un doble riesgo, quiero decir, un riesgo añadido. Entonces, ella misma decía, voy a leerlo, aunque no me gusta leer, pero este caso sí. Lolita decía, cuando amenazaban, me decía que ellos me matarían, pero que antes de matarme, me iban a violar. No les decían esto mismo a mis compañeros varones. Estas amenazas son muy específicas para las mujeres indígenas. Existe además un racismo muy marcado hacia nosotras. Se refiere a nosotras como esas mujeres indias rebeldes que no tienen nada que hacer y nos consideran como menos humanas. Eso es muy típico a veces de ciertos sectores machistas. Además de la violencia machista, ya algunos hombres, algunos quiero decir, evidentemente, se consideran superiores a las mujeres solo por el hecho de que seamos mujeres. Pero es que encima, si de ser mujer, encima eres india o eres negra, ya eres menos que nada. Sí, es muy significativo. ¿Algún otro caso que tengas antes de pasar a los casos del 10 de diciembre? Porque yo sé que tenías también el caso de Asa Suleiman, que te había impactado bastante, ¿no? Asa Suleiman es una... Es una abogada egipcia que es cofundadora de una asociación que se llama Asociación por la Asistencia Legal a Mujeres que han sido víctimas de violencia de género, mujeres víctimas de malos tratos. Entonces, ella lo que procuran es, ante el juicio, pues darle asistencia legal gratuita. Pero no se paran ahí, sino que además promueven campañas de alfabetización, de enseñar a leer y a escribir, algo tan elemental, o de enseñarles un oficio a estas mujeres para que tengan una salida más allá. Esta mujer sufrió una represión por parte del gobierno porque después de ser encarcelada y después de ser puesta en libertad por la presión internacional, a pesar de ello, el gobierno empezó una campaña de desprestigio hacia su persona. La acusaban de algo tan peregrino como atentar contra la imagen de Egipto, difamar a Egipto, diciendo que las mujeres egipcias corrían el peligro de ser violadas. Algo, vamos, como si solamente las mujeres egipcias ocurriesen, cuando tristemente ocurre en el mundo entero, incluso en el país. Es que en Egipto, y durante todas las revueltas del Brazo Tahrir y después, ha sido un problema el de la agresión a las... Y ha habido varias asociaciones, precisamente solo de defensa de agresiones a las mujeres de una forma muy, muy, muy importante. Sí, con lo cual ella empezaron a desprestigiarla incluso en su vida personal y privada. Pueden acusarla de cualquier cosa a ella de vida deshonesta. O incluso después que fue ya puesta en libertad, pues le retiraron el pasaporte, le prohibieron viajar dentro del propio país, una especie de arresto domiciliario, y hasta congelaron sus cuentas bancarias. Dijo, vale, eres jueza, pero tranquilita en tu casa. No estás en la cárcel, pero como una manera de reprimirla doblemente. Podemos, y luego si quieres intervenir otra vez, pero precisamente Luis se había parado un poco a reflexionar sobre los casos para la campaña que normalmente se llama Maratón de Firmas. En Córdoba ahora mismo no hacemos eso porque las fechas no nos cuadran mucho. Es una ciudad que está muy bien, que hay muchas actividades, pero como hay tantas actividades, muy difícil hacerse un hueco. Y entonces se suelen seleccionar tres casos en los últimos años. Asa Suleiman formó parte, Berta Cáceres, otras de las defensoras en otros momentos, y este año ha habido tres casos. Se hacen unos folletos que lo estamos repartiendo por algunos sitios porque también son sencillos y para que la gente sepa un poco más. Y bueno, Luis nos va a hablar un poco de cuáles son los tres casos de este año que tienen también un poco que ver alguno con lo que tú has hablado. Sí, efectivamente. Es una actividad ya que hace Amnistía Internacional desde hace muchos años, el día de diciembre, el día que se conmemora y se dedica al Día Internacional de los Derechos Humanos. Y entonces, en este día, pues se hace lo que se llama un maratón de firmas, se seleccionan tres casos especialmente relevantes en ese año, pues para hacer una recogida masiva de firmas y apoyar a estas personas. Este año, las tres personas que son objeto de esta campaña son, en primer lugar, una mujer iraní, Yasaman Ariani, que ha sido condenada a 16 años de cárcel por organizar una protesta contra el uso obligatorio del velo. A Yasaman Ariani, pues la actividad concreta que se le ocurrió con este fin, pues fue recorrer en un vagón de tren para mujeres, un vagón de tren exclusivo para mujeres. Pues se montó en este tren junto con su madre y con el cabello totalmente descubierto, repartiendo flores blancas y hablando a las mujeres, pues de la esperanza de un futuro en Irán en el que las mujeres puedan decidir libremente si usan hijab o si no lo usan. Simplemente esta actividad fue grabada en vídeo y este vídeo fue utilizado para incriminarla, detenerla y condenarla a 16 años de prisión. nada menos, de los cuales parece la sentencia dice que debe cumplir al menos 10 años. Acusaron, bueno, después de pedirle que se arrepintiera de sus acciones, la acusaron de connivencia con instituciones extranjeras, en fin. Bueno, entonces este es uno de los casos. Otro de los casos, pues, está más cerca de nosotros en Europa, concretamente en Grecia, son dos personas, Sarat Mardini y Sean Binder, que han sido acusados en Grecia de, bueno, pues las acusaciones, ahora digo lo que realmente se han dedicado, pero las acusaciones son espionaje, tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal. Esas son las acusaciones. De ser declarados culpables, serían condenados a 25 años de cárcel. ¿Lo que estas personas han hecho realmente? Bueno, pues colaborar como voluntarios en una organización que se dedica al salvamento de personas en riesgo en Lesbos, concretamente en la isla de Lesbos, y ellos pues se dedicaban a avistar barcos en peligro en el mar y ayudar a las personas en peligro. Ese era su trabajo real. La acusación, pues ya, como digo, espionaje, tráfico de personas, pertenece a organización criminal. Pues eso, 25 años de cárcel le piden a estas dos personas. Que además es curioso, creo que ella era nadadora, o sea, uno de ellos era deportista profesional, ¿no? Y había venido, es que lo estuve leyendo un poco cuando preparé el artículo, y por eso precisamente, pues nadaba muy bien, y por eso vio a las personas, y no le importó arriesgar un poco su sí. situación, ¿no? Sí, efectivamente, porque Sarat había huido en 2015 de la guerra de Siria, cruzando el mar Egeo en un bote que estuvo a punto de hundirse, y sus cualidades natatorias parece que, sí, que le fueron esenciales para este salvamento. Sí. Y bueno, y el tercer caso que plantea Amnistía Internacional en este maratón de firmas, en este caso no es una persona que esté encarcelada, pero sí se pide solidaridad con su trabajo. Es una mujer de Filipinas, Marinel Sumoc Ubaldo, que está realizando una labor muy importante y muy persistente en contra del cambio climático, denunciando el cambio climático y organizando actividades concretas contra el cambio climático. Entonces, bueno, pues de hecho, en septiembre de 2018 estuvo en Nueva York y en otras partes del mundo, se mueve bastante por el mundo, aunque parece que tampoco tiene la relevancia de esta chica. Era el caso, era un poco lo que nos hablaba Gloria, parece, de estas activistas medioambientales, pero claro, Greta, hay otras Gretas, por suerte. Por suerte. Afortunadamente. Y ya habló ella en Naciones Unidas, sí. Y entonces, bueno, y finalmente hay la posibilidad de firmar en apoyo a estas personas. En la web de Amnistía Internacional hay un enlace para firmar, se llama ponteenpie.org. Exacto, org. Ponteenpie.org. Sí. Ahí está el enlace para firmar en apoyo a todas estas personas. También en el Facebook de Amnistía Córdoba yo he puesto algunas otras defensoras también de nombres que han salido este año, que están en distintos países, como alguna que nos va a contar ahora también Gloria, nos va a añadir, y están puestos y algunos otros datos sobre mujeres en el mundo. Está también la entrevista que le hicieron en el periódico Cordópolis Semanal, y están estos tres casos también reproducidos las imágenes por si alguien no se acuerda y lo quiere ver. ¿Tú querías añadir algo? Sí, creo que hay dos casos. Hay otros casos de defensores de derechos LGTBI, pero si no, los comentaré el próximo día. Quería añadir solamente el caso de una defensora. Se llama Sara García. Otros nombres son más difíciles de pronunciar, pero este es bien nuestro, bien conocido. Sara García es una mujer de El Salvador y ella pertenece a una agrupación por la despenalización del aborto. Entonces, ella misma dice, frase textual es suya, dice, si nos cambia el apelativo de defensoras por el de asesinas, terroristas, antipatriotas, el caso es darles adjetivos calificativos. Claro, en el fondo ella dice que les llaman ser, como son abortistas, pues la acusan de ser, pues, defensoras de la muerte, así. indiscriminadamente. Bueno, yo no les llamaría traidora. Exactamente abortistas, vamos, defensoras de los derechos, porque además en sí. El Salvador ha habido gente en la cárcel por un aborto espontáneo, que eso habría que recalcarlo mucho. Simplemente cualquier persona que sea ingresada se le mete bajo sospecha y entonces ha habido casos de encarcelamiento. Por abortos espontáneos y por abortos por accidente. O por lo que sí, sea. Sí, sí. En fin, ellas lo que quieren es despenalizar el aborto. Sí. Pero quiere decir que a ellas les llaman pues promuerte, traidoras, manipuladoras de mujeres vulnerables. Sí, en fin, sí. Que es un lobby fuertísimo. Entonces, claro, ella misma dice que les cambian el apelativo, que quieren tergiversar, como tú estás diciendo, su realidad. Uh-huh. Otro caso también de gente acusada injustamente y a veces de auténtico chantaje por parte de las fuerzas es el caso de caso muy menos conocido, nos pilla mucho más lejos, de Azerbaiyán, que casi ni sabemos dónde está. Bueno, si lo sabemos. No, lo sabrás tú, yo necesito un mapa. Yo sí, porque soy profesora de geografía jubilada, pero en fin, bueno. De las repúblicas aquellas que están al norte, a la parte oriental occidental de China, de la antigua Unión Soviética, bueno, de Azerbaiyán. Era una periodista de investigación llamada Hadija Ismailova, por el nombre deduzco posiblemente de tradición musulmana, pero puede que no. El caso es que ella era una periodista de investigación en temas de derechos humanos. ¿Qué pasa? Como no les interesaba que siguiese investigando y defendiendo los derechos humanos de su comunidad, ¿qué hicieron? Introdujeron en su casa, evidentemente sin permiso, unas cámaras ocultas, grabaron una serie de escenas de su vida cotidiana, evidente, en sus aposentos privados, en su cuarto de baño, su dormitorio o donde sea, y la amenazaron con publicarlas si no dejaba el activismo. Evidentemente, ella ha persistido. Como ella sigue persistiendo en su lucha, pues ahora han pasado a amenazarla con publicar el vergonzoso estilo de vida de su hija. El caso es acusar y amenazar con algo, ver si se retiran. Pero, por suerte, muchísimas defensoras como esta siguen en su lucha. Otras lo pagan con su vida y otros lo pagan con la difamación de su vida privada. Bueno, hacemos otra pausa musical. Siempre seguimos con lo mismo, derechos humanos, pero con distintos matices. Vamos a oír, te recuerdo, Amanda, en una versión de José Mercé. Calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ansia, la lluvia en el pelo, no importaba nada, iba a encontrarte con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando iluminas todo. Los 5 minutos te hacen no volvieron, tampoco Manuel. calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, a mí me pareció muy oportuno. Ayer encontré esta versión y, bueno, por supuesto, esta canción para muchos que ya tenemos una edad, ahora lo comentaba con Alex, nos trae muchos recuerdos. Y precisamente el hecho de que esté esta versión de José Mercé nos da la dimensión de la difusión que tuvo esta canción, porque que hoy vuelve a ser actual. Y por eso quería empezar un poco, cuando hablemos de noticias, por las últimas noticias de Chile. Gloria nos va a leer algo y nos va a hablar un poquito de Chile. Bueno, voy a intentar resumirlo, porque a mí lo de Chile es también un tema que me, desde hace años, pero más últimamente, me llega muy de cerca. Mi hijo está viviendo en el sur de Chile y allí la cosa está muy tranquila, pues un pueblecito muy, muy pequeño, cerca del estrecho de Magallanes. Mi hijo me comenta que la situación más fuerte, la situación más tensa y más terrible y de violación de derechos humanos se está dando en ciudades grandes como Santiago, como Valparaíso. Pero bueno, aparte de lo que me cuenta mi hijo, voy a seguir los informes que se han dicho en una misión de investigación de Amnistía Internacional, que dicen que de momento las fuerzas de seguridad, bajo el mando de Sebastián Piñera, y principalmente los carabineros, que es la Policía Nacional, están cometiendo ataques generalizados y además usando la fuerza de manera desproporcionada, innecesaria y excesiva contra la población, con la intención de dañar, de castigar a la población que se manifiesta. De momento han dejado un saldo de 5 muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas. Evidentemente, en la prensa de momento yo he leído que hay cerca de 200, casi 300 personas de momento que concretamente han perdido la visión de un ojo. Entonces, claro, es una manera, al parecer es que tiran las balas de goma, pues las tiran demasiado cerca, a escasos metros, supongo, y claro, eso está de momento una manera, un caso gravísimo de uso desproporcionado y excesivo para manifestar a manifestantes que se manifiestan de manera pacífica. Ha habido algunas manifestaciones que la gente se ponía un parche en un ojo y una mano como símbolo de protesta, precisamente. Aún así, ahora cuando vinieron, sí. Aún así, los hombres y las mujeres chilenas no renuncian a su derecho a manifestarse pacíficamente. Un caso también que se ha vuelto muy llamativo en el mundo entero es las mujeres de Valparaíso, que han hecho una especie de coreografía llamada El violador eres tú, que ya en el mundo entero lo han revelado. Tienen ya la versión en New York, en París, la versión francesa. Hace poco, hasta en Valencia, he visto que lo han cantado en Valencia. Una de las músicas que estuve por traer es Las mujeres en el Parlamento de Turquía. Está bien dar eso, como luego hablaremos también de buenas noticias, lo malo y también las cosas positivas de que la gente se revela, aunque no tenga que ver unas protestas con otras, pero todo está dentro un poco de lo mismo. Y empezó en Chile este movimiento del violador eres tú, exactamente. Sí, sí. Y se ha reproducido, bueno, porque hay alguna razón. Bueno, no queremos centrarnos solo en un país, gracias Gloria, y yo tengo que preguntarle, aunque luego hablaremos de algunas otras noticias, a Luis, que es nuestro experto en Arabia Saudí. Casi nos estamos haciendo ya expertos todos. Yo cuando veo algo, me dice alguien algo, digo, bueno, de Arabia Saudí se pueden comentar cosas y Raif Badawi, pero no te enrolles solo con ese tema, que luego hable, que luego tenemos que decir también alguna otra noticia. Pues sí, Arabia Saudí es una fuente de noticias relacionadas con derechos humanos inagotable. Bueno, concretamente sobre novedades sobre Raif Badawi, pues hay unas novedades y además bastante inquietantes. Raif Badawi, junto con su abogado, Walid Abul Kair, bueno, los dos están encarcelados. Recuerdo algunas veces, hemos hablado ya bastantes veces de Raif Badawi, 10 años de prisión, 1000 latigazos. Ahora el año que viene cumple 8 años de prisión. Pero su abogado, Walid Abul Kair, pues está condenado nada menos que a 15 años. Desde 2014 está encarcelado. Están en la misma prisión en Jeddah, en la ciudad de Jeddah, donde, dicho sea de paso, el día 8 de enero comienza la Supercopa Española y allí están encarcelados estas dos personas y han sido puestos han sido puestos en reclusión solitaria, han sido colocados en régimen de confinamiento solitario, los dos. Como consecuencia de que han hecho una serie de protestas por malos tratos recibidos. Como consecuencia de estas protestas, pues la respuesta de las autoridades carcelarias ha sido colocarlo en régimen de aislamiento en solitario. Esto ocurrió a finales de noviembre. Desde el día 11 de diciembre, tanto Raif como Walid han iniciado una huelga de hambre. 11 de diciembre, estamos a 18. Yo he buscado noticias esta mañana para ver si había alguna novedad y no hay novedades en qué situación está, si continúan en huelga de hambre o no. Si no hay novedades, pues es de suponer que sí que continúan. La situación es muy preocupante porque el estado de salud, sobre todo de Raif Badawi, es muy delicado. Y bueno, pues concretamente en el Twitter de su mujer, pues la mujer de Raif Badawi se manifiesta muy preocupada por las consecuencias que puede tener esta situación en su estado de salud y por su seguridad. Bueno, pues estas son las noticias realmente lamentables y bueno, habrá que esperar a ver cómo continúa esta situación. Bueno, y en cuanto a la situación en Arabia Saudí, pues dos cosas destacan. Destacan sobre todo con vista a todo este año. Arabia Saudí ha asumido la presidencia del G20. En noviembre habrá la reunión anual del G20 en Riad. Y bueno, pues la contradicción que surge es que, bueno, pues las autoridades saudíes están intentando de cara al exterior dar una imagen de modernidad, de progreso hacia mejora en la situación de la mujer, apertura, diferentes aperturas culturales y tal, de cara al exterior. La realidad en el interior es totalmente diferente. La represión continúa. De hecho, a mediados de noviembre hubo noticias en la prensa de una ola de detenciones masivas de personas que manifiestan actitudes de protesta frente a situaciones de saudíes. Con motivo de lo que va a ocurrir ahora a primeros de enero, la Supercopa Española, una de las medidas que ha tomado el régimen saudí es autorizar la entrada de las mujeres a los estadios de fútbol. Para esta actividad, no es que eso vaya a ser definitivo, sino que de cara a estos cuatro partidos que se van a televisar, pues la imagen que va a recibir el mundo es de que aquello es una maravilla, que las mujeres están allí en régimen de igualdad, pues nada más falso, porque, bueno, y precisamente en Jeddah también, que es donde se va a celebrar la famosa Supercopa, en Jeddah están encarceladas pues una serie de mujeres, y me refiero a dos concretamente. Una de ellas es la hermana de Raif Badawi, Samar Badawi. Esta familia es una familia realmente que golpeada, especialmente desgraciada en sus relaciones con el régimen saudí. Los dos hermanos, el abogado, en fin, especialmente reprimida. Y en la misma prisión en la que está Samar Badawi está una de las mujeres que se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres en Arabia Saudí y que está encarcelada desde hace dos años sin acusación y que, bueno, se llama, a ver si lo encuentro porque los nombres, Lujain al-Hatul. Y fue arrestada en mayo de 2018, perdón, hace ya año y medio largo, y durante los interrogatorios ha sido víctima de abuso sexual, tortura y otra serie de malos tratos, y hoy sigue detenida. Y esta persona luchó especialmente por defender los derechos de las mujeres. De manera que vamos a asistir a esa contradicción. Una imagen en televisión del estadio con las mujeres, ¡ay, qué maravilla! Ya se ha acabado la represión de las mujeres en Arabia Saudí. Mentira. que el que vea esas imágenes por televisión sepa que eso es un montaje y que la realidad de las mujeres está en esta situación de estas personas encarceladas. Bueno, eso, digamos que... yo creo que van a estar retornos de espectadoras en una zona restringida. Bueno, quien no quiera ver no lo ve, es como lo de Israel con TripAdvisor y otros. Quien quiera verlo se va a ver que están acotadas en una zona, eso de blanqueamiento, como se dice, ¿no? O blanqueamiento, sí, total. Y bueno, y luego está un poco el tema también de la guerra de Yemen que sigue. Hay un informe ahora de Amnistía muy fuerte sobre cómo están sufriendo la gente que ha quedado con algún tipo de discapacidad, sí, a consecuencia de la guerra, ¿no? Que no pueden, encima es un país totalmente pobre, pues claro, la guerra va dejando sus víctimas de muertos y sus víctimas de heridos, de gente con problemas. Sí. ¿Querías tú decir algo sobre esto? Sí, no, efectivamente es un informe que ha hecho Amnistía Internacional sobre cómo ha afectado cómo está afectando el conflicto en Yemen en aspectos concretos de personas discapacitadas. Entonces, bueno, el informe es muy bueno, muy muy amplio, y bueno, entre las cifras que da, pues parece que hay el 15% de la población yemení está afectada por algún tipo de discapacidad producida como consecuencia de las acciones militares. Acciones militares que una buena parte de ellos, según informaciones documentadas por Amnistía Internacional, y de algunas de ellas se ha hecho eco Naciones Unidas, son crímenes de guerra. Así directamente, vamos, bombardeo de instalaciones civiles, escuelas, hospitales, en ese contexto, pues quedan, además de destrucciones de todo tipo y de personas muertas, que ya son bastantes, ya son más tarde, se habla de 20.000 personas, de 20.000 personas muertas ya, como consecuencia de este conflicto militar. Desde marzo de 2015, en el cual la coalición de países árabes encabezada por Arabia Saudí decidió intervenir en el conflicto, pues 20.000 muertos, pero la guerra se acabará, las personas muertas, pues eso ya no tiene remedio, pero queda, como dice este informe de Amnistía Internacional, las personas discapacitadas, que hay que abordar su situación y buscar soluciones. Entonces, en este informe, Amnistía Internacional concluye con una serie de recomendaciones y llamadas tanto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a los países implicados en el conflicto en Yemen, especialmente Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y la Unión Europea. Una serie de recomendaciones para que aborden esta situación y le procuren remedio. Y bueno, y ya para terminar, también, porque ha sido casualidad, pero me lo he encontrado esta mañana en alguna prensa de hoy, se publica una noticia que quiero comentarla, en la que habla de que una serie de organizaciones de derechos humanos han presentado una denuncia en la Corte Penal Internacional, han solicitado a la Corte Penal Internacional en La Haya que abra una investigación sobre la venta de armas por parte de empresas armamentísticas europeas a las partes implicadas en la guerra de Yemen, como contribución a presuntos crímenes internacionales. Entre estas empresas implicadas se encuentran dos españolas, Airbus Defensa y Espacio, del grupo Airbus. Entre estas organizaciones figura Amnistía Internacional, junto con una serie de ellas, en total son seis, tengo aquí los nombres, pero bueno, Amnistía Internacional es una de ellas, y se le pide a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue la responsabilidad legal de actores empresariales y políticos de Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. Bueno, por lo que concierne a España, desde 2015 España ha exportado más de 1.000 millones de euros en armamento, incluyendo aviones de guerra, explosivos, munición, bombas y artillería a Arabia Saudí. En conflicto con el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que España ha firmado, y ha firmado España, porque Estados Unidos, por ejemplo, no lo ha firmado, y Estados Unidos puede decir, mira, yo es que no he firmado eso, pero España lo ha firmado. Y este tratado prohíbe la venta de armas cuando haya riesgo de ser utilizada en contra derechos humanos, que es lo que está ocurriendo en Yemen. Bueno, vamos ya con el tiempo justo. De hecho, tenía algunas noticias para comentar de Irak, de Irán, pero no, en cada momento surge. Solamente antes de despedirnos, una de las buenas noticias que absolvieron en Suiza a alguien que estaba ayudando a refugiados. El día 26, Córdoba Ciudad Refugio va a hacer una especie de paseo marcha antirrumores. Se van a repartir pegatinas, placas, combatiendo rumores, estos discursos del odio. Y va a ser el día 26, saldrá a las 18 horas de la corredera y luego a las 19:30 confluirá con el Círculo del Silencio, que se hace cada el cuarto jueves de cada mes, siempre también en el Templete, lo mismo, en solidaridad con todas las personas que intentan venir a nuestros países o que viven aquí y están muy discriminadas. Y bueno, pues otro día veremos otras noticias, porque en cada momento también la actualidad es tan llena que no podemos decir todo lo que nos gustaría, pero ya va bien con lo que hemos hecho. Que sean buenas. Os animamos el día 26 a acudir a este paseo y a todas las actividades. Y nos despedimos como siempre. La vida no vale nada. Es la que cierra siempre nuestro programa. Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo.